Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, el 107.9. Bien, en primer lugar, deciros que tras el paréntesis veraniego, los componentes de este tu programa favorito de bandas sonoras originales, volvemos con más ganas que nunca y, como no, con mucho, pero que mucho solfeo del bueno, que es lo que a vosotros os interesa. O no sé si, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y eso por qué es así? Pues, ¿por qué interesa la música? Claro. Pues porque es una buena música. Por supuesto, porque, porque ponemos buena música aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Roberto Zanón, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo han ido las fiestas? Las fiestas muy bien, han sido con pocas cosas, pero intensas. Intensas, ¿no? Familiares. Familiares. Con amigos, en fin, vale, muy bien. Y yo, un servidor, Juan Luis Payás, quien está deseando entrar en materia, con lo cual, hechas las presentaciones, vamos a meternos en harina y a hablar del tema que nos ocupa en este 48º programa. Un programa un tanto especial en el que vamos a introducirnos hasta las 2 de la tarde dentro de una de las bandas sonoras más conocidas y escuchadas de la historia del cine. Sí, efectivamente. Me estoy refiriendo a la exquisita partitura que nos presenta el señor John Williams para la película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. Ahí es nada. Ahí es nada, Ángel. Bien, vamos a intentar repasar en esta hora que ahora comienza toda la película y lo vamos a hacer gracias a su música. Pues lo grandioso de esta banda sonora no es solo el tema principal, que por cierto lo vamos a escuchar también, sino que es una partitura completísima con cortes impresionantes que se complementan con la imagen de tal forma que, en mi opinión, se me hace imposible separar una de la otra. Y como ya está presentado el tema de hoy, y todos, tanto vosotros en vuestras casas como nosotros aquí, estamos deseando que se baje el telón y que comience la película, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, pero antes permíteme dos cosas. Primero, un aviso, que es que quien no haya visto E.T., que será muy poca gente, yo le recomiendo que apague un poco o que apague cuando hablemos, porque vamos a contar cosas de la película. La música la puede escuchar, pero que no nos escuche mucho hablar a nosotros. Es que vamos a contar la película, de claro, hecho. La vamos a destripar, sí. Y el que avisa no es traidor. Esto es un monográfico y es lo que tiene. Bueno, y si a lo mejor lo habéis visto y os faltan algún detalle que os habéis perdido, pues nos escucháis y a lo mejor os gusta más, ¿no? Algo que no entendisteis en vuestro momento, ¿no? En su momento. Y la otra cosa es una dedicatoria de este programa que me gustaría dedicarlo a nuestro amigo Mohamed. Hombre, era Mohamed. Que se va mañana para su casa. Y también a su papi de aquí, que no es otro que nuestro compañero Juan Luis, que mañana cumple años. Gracias, muchas gracias. Así que este programa me gustaría dedicarlo a ti, Juan Luis, y a Mohamed. Bueno, pues nada. Y ahora sí que informamos del blog y del correo electrónico. bfmbsos.blogspot.com es nuestro blog, donde podéis encontrar toda la información, los programas grabados y demás. El correo electrónico es bfmbsos@gmail.com. Y por último, pues también podéis llamar al teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, para cualquier cosa. Y creo que ya estamos preparados. Pues nada, Roberto, dicho todo esto, como siempre digo, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la introducción, ¿no? Vamos a ponernos un poquito en situación, ¿eh? Imaginaos, ¿no? Llega la nave, ¿no? En una noche de penumbra y niebla, ¿no? Y una vez llega la nave, pues empiezan a aparecer varios extraterrestres, entre ellos, pues ET, y se le ve a ET como va recogiendo plantas. Pues no, hermano Ángel, son botánicos, ¿no? Sí, vienen a explorar a nuestro planeta, a saber qué flora tiene y todo eso, ¿no? Bueno, no vienen en mal rollo, vamos. Pero de todas formas, la música sí que es un poco así, digamos, como... Claro, es que al principio no se sabe. Exacto. Como se ven entre sombras, entre las ramas de los árboles. Exacto. Es casi así, de terror esto un poco, ¿no? Es algo... Vamos. Vienen unos extraterrestres aquí a nuestro planeta, ¿a qué vienen, no? Es un poco crear un poquito la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Algo va a pasar, pero no sabemos el qué. Luego te das cuenta de que, hombre, que no vienen de no vienen mal rollo, ¿no? Por supuesto. Y la música además lo refleja, porque al principio es muy amenazadora y luego se hace más tranquilizadora. Poco a poco, sí. Bueno, pues eso es lo que hemos escuchado hasta ahora. Y vamos a empalmar esto que hemos escuchado con la siguiente. ¿Qué pasa? Pues obviamente aparece una nave espacial y no nos vamos a quedar nosotros así de rositas, ¿no? Por lo menos los americanos. Por lo menos los americanos, claro, ellos tienen que estar ahí, en el tema, ¿no? Y van los hombres del gobierno. Y van los hombres del gobierno, como no, encabezados por... En todo terreno van. Por el señor Case, ¿no? De las llaves. El de las llaves, que siempre aparecen las llaves. De hecho, algo muy bonito, ¿no? Lo vamos a decir ya, ¿no? Que es que Steven Spielberg no quería que se viera ningún personaje adulto, exceptuando la madre, porque tenía que estar, ¿no? Quería hacer una película de niños y para niños. Sí. Entonces los protagonistas son los niños, ET y la madre porque tiene que estar. Entonces hasta un momento determinado, que ya llegará y lo explicaremos en su momento, toda persona adulta aparece de cintura para abajo. Por eso y es llamativo el que el señor Case, que además en inglés es llave, ¿no? Siempre que aparece él está con las llaves colgando, con el llaverito. Y es el momento eso, el momento de la huida. Case, el protagonista es Peter Coyote, ¿no? Y sus compis pues le hacen a ET... pegase una primera carrerita, además que está muy gracioso, porque no sabemos cómo corre y corre, así en plan cangurito, ¿eh? Sí, es que de manera que llegan de manera que claro, todo el resto de compañeros de ET se vuelven para la nave, pero lo acorralan de alguna manera, ¿no? Sí. Se queda aislado. Sí. Y entonces está la historia de que, pues, se pega una carrera de mil demonios el pobre, ¿no? Sí. Ahí corriendo, pegando saltitos a los canguros, los demás corriendo y se escucha de fondo el sonido de las llaves. Es que es alucinante, ¿eh? Sí, bueno, en fin, logra escapar. Sí, vamos. Sí, logra escapar, pero eso, como tú pero no se sabes, queda, pero logra escapar y ve su nave cómo se va y se queda solo en la Tierra, perdido totalmente. Totalmente. Y esto es lo que va a narrar el siguiente pasaje sonoro que vamos a escuchar. Thank you. Ahí teníamos lo que hemos descrito. ¿Y musicalmente qué? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Al final, como se ve, el pobre Ted se ha quedado solo. Digo cómo se ve porque si ves la película y luego escuchas la música sin ver la película, es que las imágenes te vienen. Sí, sí, sí. Es la maestría tal de John Williams, cómo ha adecuado perfectamente la música a las imágenes, sí, que la evocan perfectamente. De hecho, enseguida, a los pocos segundos, nos encontramos el leitmotiv. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ese es el leitmotiv de... Entre comillas, les podemos llamar aquí los malos. Podemos llamar a los malos, los, sí, malos, ¿no? Los adultos, ¿no? Que los buscan adultos. A el extraterrestre. Para hacerle cositas, ¿no? Para hacerle pruebas y todo tipo de cosas. Y luego nos vemos que la música se viene arriba y el tema, podríamos llamarlo así, un poco de fanfarria, ¿no? De las trompetas. Justamente el momento en el que la nave espacial tiene que irse, ¿no? Sí. Se va y deja al pobre ET allí, pues solo. Que es colgado, correctamente. Y luego vuelve a bajar la música y aparece por primera vez el leitmotiv, el tema de T, que como tú bien decías antes, lo teníamos donde queremos, solo y desvalido, en cierto modo, ¿no? ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? Pues a buscar a alguien. A alguien, sí. Y ese alguien es, ¿quién es? Elliot, el protagonista, humano. Humano. Que le pega un susto de muerte. Sí, sí, sí. Pero, se pegan, es verdad, se asustan los dos. Esa escena me encanta, cuando están así con la linternita y tal, y buscando por el maizal, no sé si es un maizal o... Sí, es un maizal. Maizal. Y lo enchufa y empiezan los dos ahí, se ven, y los dos, el gritito de T me encanta, me dice... ¡Ah! Los sonidos están muy currados, sí, como ahí. Sí, yo creo que le he hecho una mano a ellos, Lucas, seguramente, que eso lo contará mucho. Y eso, y es justamente lo que vamos a escuchar ahora. Sí, porque cuando se pegan este susto, pues ET sale corriendo hacia el bosque o hacia donde sea, y entonces pues Elliot se las ingenia para atraerlo, para hacerlo venir, porque se queda así, dice, este duende, ¿qué será? Es que al final la curiosidad se impone al miedo. Claro, exacto. Y ahí va empezando todo. La primera conexión es paralizante de miedo, ¿no? Y después dice, amigo, como tú muy bien has dicho, este lo tengo que conocer yo, ¿no? Claro. Tengo que atraerlo hacia mí, porque esta película, vamos a hablar de esta palabra mucho, de conexión, porque está llena de conexiones, sobre todo de este binomio, ¿no? Elliot y ET. Se puede ver muy bien en la película. Por eso vamos a escuchar ahora la escena de las chocolatinas, que la llamo yo, ¿no? Sí, la casita, se dedica con su bicicleta a ir sembrando chocolatinas, M&M es en realidad, por ahí, para ver de atraer al duende o lo que sea. Uh-huh. Y el duende pica, vamos. El duende le gustan más las chocolatinas que no veas. Sí, y toda esa escena que acabamos de describir, musicalmente suena tal que así. Esto musicalmente es muy de intriga, muy a lo Bernard Herrmann. Sí. Y vamos, está muy bien. Vamos a escucharlo. Precioso, ¿eh? Acaba así tenebroso porque el hombre de las llaves, Mr. Case, también ha encontrado el cebo. Sí, está por ahí. Está por rondando, ¿eh? Y ha visto también que los lacasitos. Sí, sí. Y aparece en la música, ¿eh? Por el pam, pam, pam, pam, pam, y está el de las llaves por ahí. Esto nos viene muy bien para explicar lo que decíamos del leitmotiv. Sí, sí, sí. Eso que tanto se usa, el motivo recurrente. Y más en este compositor como John Williams, ¿no? Que creo que es el padre de esto. Por lo menos el que mejor lo hace muy bien. Utiliza. Desde luego. Siguiente escena. Pues sí, vamos a la siguiente escena y realmente es la conexión, ¿no? Sí. Podemos decir que es la primera conexión real cuando empiezan a descubrirse mutuamente, ¿no? A interactuar, sí. E.T. y Elliot. Ya hablamos de un E.T. que ya ha sido captado por Elliot, ya lo tiene donde él quería, que es en su cuarto. Entra a su casa, de hecho. A su casa, gracias a lo que hemos hablado nosotros, a las golosinitas estas, a Cebo, todo el mundo pica, ¿eh?, al final. Y bueno, y lo tiene ahí y empiezan a interactuar, ¿no? Empiezan a hacer, pues, un juego muy, muy, muy, muy simple, pero que es el juego de las repeticiones. Empieza Elliot a tocarse un ojo, E.T. se lo vuelve a tocar también, E.T. se toca, Elliot se toca la cabeza, él también, se toca la nariz, o sea que es un juego típico de las repeticiones, pero ahí comienzan ya a conectar de todo. ¿Y cómo acaba esta escena? Pues los dos están muertos de sueño, porque esta persecución, yo creo que se persiguen un poco, ¿no?, el uno al otro, que sí. Necesitan encontrarse, ¿no? Sí. Y ese, pues, acaba, pues, los dos muertos de sueño, dando tumbos por la habitación y con Elliot en el sofá. Y esto está, vamos, entrañable música con el arpa como protagonista. Correcto, un instrumento que utiliza mucho John Williams para todos estos momentos y que desde luego, pues, está genial. Ahí estaba esa primera conexión entre Elliot y E.T. Sí, el corte es el principio de una amistad, ¿no? Sí, precioso, claro. Precioso. Bueno, y a partir de aquí en la película, pues Elliot acoge E.T. en su casa, uh-huh. Se las apaña para que su madre no lo vea, aunque la madre, la verdad, es que está algo despistada, porque vamos... Utilizando de cómplice a sus dos hermanos. Sus dos hermanos, se los presenta la chica pequeña, Gertie, y el mayor Michael. Y bueno... Y a partir de ahí la relación entre Elliot y E.T. empieza a ser cada vez más estrecha. Sí, de hecho, realmente Elliot llega a sentir lo que siente E.T. Sí. Y es que ese también tiene poderes mágicos, claro, hay que olvidarlo, claro. Es capaz de hacer levitar cosas. Es un ser con poderes que escapan a la mente humana. Y el poder principal, aparte de ese, es poder curar, ¿vale? Sí, poderes puede curativos curar. De ET, ¿no? Sí. Y nos llama mucho la atención ese poder. Y bueno, y ahora la escena que vamos a poner la música es la escena, esta la recordará quien haya visto la película sin duda, porque es muy divertida. Sí, sí, sí, sí. Que es cuando Elliot va al colegio, tienen que hacer la disección de una rana. Sí. Y por otro lado, al mismo tiempo está en casa solo, borrachín. Ha ido a la nevera, ha empezado a coger comida, no le ha gustado la comida, ha abierto la taza de cerveza, le ha gustado, o sea, ha habido unas cuantas. Sí, pero encima está borrachín y a gusto, porque se ha puesto el batín el tío, ¿eh? Sí, sí, sale claro. El tío con batín. Como es tan en realidad es una camisa, pero como es tan pequeñita parece que sea un batín. Me iba arrastrando por el suelo. Sí, se ve que por lo visto tiene hambre, abre la nevera y primero prueba una crema de algo, ¿no? O una saladilla rusa. Una saladilla rusa, se la echa al perro, bueno, el perro encantado. Y él dice, esto no es lo mío. Y coge, abre una botellita de cerveza, ¿no? Una latita. Ah, pues esto sí. Sí, sí. Y empieza desde ahí a pimplar, ¿no? Y como hemos dicho que el uno siente lo del otro, pues el lío pues empieza a sentirse un poco borrachuzo, ¿no? En clase. Clase. En clase, en plena clase. Y decide en un momento dado liberar a todas las ranas que iban a diseccionar, monta el pollo tremendo en clase. Sí, sí, sí. Vamos, la monta la de Dios y... También tiene un momento cinéfilo gracioso que sí, es sí, sí. Que E.T. está, enciende la tele en su borrachera, empieza a hacer zapping y se queda con Qué verde era mi valle, esa película de John Ford con John Wayne, y en la escena del beso la reviven en montaje paralelo en el colegio Elliot con la chica que le gusta. Sí, la chica está orbita todo. Hacen la escena de la misma forma. Está gracioso esa referencia cinéfila. Y luego, bueno, mientras llaman a casa, cuando llega la madre y desde el colegio, pues ella tiene que ir al colegio a recoger a Elliot, que está un poco que un poco castigadito, ¿no? Que da la impresión de que lo tienen cogido de la oreja, ¿no? Desde luego. Y ese que le cogen la oreja, mira, una coseta. ¿Sabéis quién es? Harrison Ford. Que por entonces era el marido aunque no se le ve la cara. Que por entonces era el marido de Melissa Mathison, que era la guionista de E.T. Y nada, quiso hacer un cameo, porque hace poco, antes habían grabado Indiana Jones. Y Spielberg le presentó el guión. Y este quedó encantado y fuera como fuera tenía que salir en la película. Y como hemos dicho antes, que en las caras no salían, pues bueno, él sale ahí de torso. Y nada. Vamos a escuchar el corte ya, porque aparte pasan más cosas, pero que contaremos luego. Vale, venga, vamos. Bueno, esto es un Mickey Mouse y total, ¿no, Ángel? Sí. Descriptivo, sí. Es poco. Sí, se llama así a la música típica de dibujos animados, o también se puede emplear en momentos cómicos como este, que todos los sucesos que pasan están acompañados por una nota musical. Sí, y la hemos puesto porque, si os habéis fijado un poquito, cuando se escuchan los trombones así con sordina, pap, pap, pap, esos son los... Eso es Tico andando. Los andares de T, sí. Sí, sí. Así como un pato, pap, pap, pato mareado, porque vamos. Y cuando las cuerdas empiezan con los glissandos, ya es síndrome de la borrachera que lleva los dos, ¿no? Sí, sí, los dos menudos. Súper descriptivo, muy bien, muy bien. Y hay algo importante que pasa después de esto, porque resulta que se da cuenta Elliot... Uh-huh. De que te puede hablar. Claro, porque sí. Antes ha estado viendo la tele y empieza a hablar como todos nosotros, con Barrio Sésamo. Sí. Es cuando comienza E.T. a hablar. Y con la ayuda de la hermanita pequeña. Y con pequeña. La hermanita pequeñita. Sí. Sabe hablar. Sí. Y la idea que tiene E.T., la idea que ha concebido E.T. es llamar a su casa, contactar con su casa por radio, por teléfono, como sea. Lo dice de manera E.T., teléfono, sí. Mi casa. De hecho, lo ve en un cómic, ¿no? ¿Cómo lo dice, Roberto? ¿Cómo? E.T., mi casa, teléfono, mi casa. Pues sí, la habéis escuchado a él mismo decirlo. Lo que él tiene un plan, ha aprendido a hablar, ha visto los aparatos electrónicos que hay por ahí, ha visto el teléfono y lo tiene claro, quiere llamar a su casa. Por supuesto. Entonces se pone a maquinar con los aparatos que encuentran por ahí. E.T., que es un genio de la técnica, se dedica a fabricar un transmisor, de alguna manera. Y bueno, obviamente los niños le ayudan, ¿no? Le dan lo que él quiere. Uh-huh. Y planean, pues, en un momento dado, pues, ir a un sitio donde pueda emitir E.T. Uh-huh. Y esto, pues, le viene que ni pintado, que se acerca a la fiesta de Halloween. De Halloween. Como van todos disfrazados, pues a lo mejor aprovechando esa confusión, pues la idea es ir para allá, al sitio este, a un bosque. Un bosque. Tranquilo, donde nadie les pueda molestar y poner ahí el transmisor. Una forma también de engañar a su madre. Aunque, bueno, no creo que haga falta mucho para engañarla, porque la pobre está... La verdad es que... se entera de la película, ¿eh? Distraída. Hace un papel, vamos. Está como decir un Muñoz, surritonta, porque sí, aunque no sí, se entera sí, de sí. Lo que pasa. Sí, sí, sí. Tiene al E.T. en casa, que es el amo, se ve la cerveza, ve la tele, hace lo que le dan y no se entera de que y está. Y no se entera de nada, sí. Y bueno, y está muy, muy, muy gracioso, pero además... a mí es una de las escenas que más me gusta, ¿no? El tema este de Halloween. Y sobre todo también el estrato musical, que es brutal, ¿no? Sí. Empiezan así todos disfrazados, ¿no? Cada uno de lo suyo, de lo que va, ¿no? Pues este va de fantasma, le ha puesto la sábana encima. Fantasma, la madre ni se ha enterado, se cree que lo que hay debajo es su hija y no E.T. La Gertrude va de vaquera, Michael de... Bueno, un poco de matado, porque lleva un cuchillo atravesado la cabeza, que es muy gracioso, porque E.T. se cree que es de verdad y quiere curarlo. Con el cuchillo, y el otro dice, no, que es mentira, ¿no? Y él va de jorobado. De jorobado, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa? Vamos a contarlos un poquito. Van andando, por fin, y se cruzan con el maestro Yoda. Uno que iba disfrazado del maestro Yoda, ¿no? Sí. Y es un guiñito también que se hacen los amigos estos, ¿no? Spielberg y el otro. Lucas. Y Lucas, ¿no? Un guiñito que se hacen. Y claro, sí. Y encima sí, con la música como repite claro, John Williams. Y John pues, Williams, correcto. Le mete el leitmotiv del maestro Yoda, ¿no? Y queda fantástico. Y eso E.T. encima lo ve y dice, oh, mi casa. Es un momento muy bonito. Y sobre todo, pues ya cuando llega el camino que no pueden seguir, y E.T. dice, ¿cómo que no? ¡Pum! Levanta la bicicleta para arriba y esa luna ahí, ¿no? Y ese clímax. Y pasan volando ambos dos por la luna. Eso es precioso. Y la música es ya el tema de que todo el mundo. Ahí es cuando directamente a mí, por ejemplo, la película me engancha. Ya no puedo dejar de verla, ¿eh? Ahí es imposible. Es brutal. Eso es mágico. Sí, cuando se pone el pelo de punta. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Uy, ya estoy ahí ansioso. Vamos con ello. Halloween. Thank you. Bueno, qué temazo, ¿eh? Impresionante. Brutal. De principio brutal a fin. Brutal. Muy bueno. Sigamos adelante. ¿Qué pasa luego? Pues nada, logran contactar. Logran construir el transmisor y logran emitir. Y bueno, logra emitir, no se sabe muy bien. Bueno, logra emitir, nos quedamos ahí. Pero la noche se les echa encima, mucho frío, y Elio se duerme, y se despierta, ¿y dónde está Ete? Ete no está, él está helado de frío, no se encuentra nada bien, se vuelve a su casa y le pide a su hermano Michael que lo busque con la bicicleta. Búsquete en el bosque porque no sabemos qué ha pasado con él. Y es una de las escenas que a mí particularmente más me gusta de la película. La música, pues, la música es muy buena también. Muy parecida a la anterior de la búsqueda de T, del cebo, cuando lo pone el cebo a T, sí. Pero algo más movida y muy una música de suspense y de tensión. Y bueno, y esta escena, de hecho, termina pues que encuentra a T, se lo lleva a casa. E.T. está hecho un Cristo. Está todo blancuzo, está hecho pobre. Podemos ver también la primera persecución en... Sí. En bicicleta, ¿no? Que luego, aunque luego ya hablaremos de ella, que hay una persecución, la mítica persecución. Y lo lleva, y entonces ya llega el momento en que a la madre no se lo pueden seguir ocultando. Claro, claro. Se lo enseñan a la madre y en ese momento suena en su esplendor el tema de E.T. Sí. Vamos, es impresionante esa escena. Sí, sí, sí. Además, la escena es muy bonita. Y acaba cuando empiezan a llegar los hombres del gobierno, los astronautas empiezan a entrar en la casa. Es que es alucinante esa imagen, ¿no? Tú lo ves ahí, estás todo emotivo prácticamente llorando porque ves a E.T. que lo está pasando mal, abre la puerta y te ves un astronauta. Que es, te pega un choque. Además, así un poco, ¿sí? Entran muy siniestros. Totalmente, y vienen por doquier, por todos lados aparecen astronautas, ¿no? Y avasallando. Sí, y ella acaba gritando, esto es mi casa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Y es precioso el corte este. Pues claro, es que se supone que llevan lo de astronautas porque se supone que puede llevar algún virus, claro, o alguna cosa así, pero... Ya conocemos a los americanos. Bueno, y luego envuelven la casa y tal en plástico. Montan ahí es tremendo. Un tinglao, sí. Pero vamos, tremendo. Pero bueno, la música nos va a ayudar todavía más a entender esto que vamos a escuchar esto de la búsqueda de E.T., su encuentro y su posterior encuentro con los astronautas. Thank you. Bueno. Ese final de tensión que... Sí. Ahí es donde aparecen los astronautas, ¿no? Y ella acaba gritando eso que hemos dicho antes de... Esto es mi casa, ¿no? Es ¿Y tremendo esto. Cuando llegan los astronautas, ¿qué pasa allí? Bueno, pues como hemos dicho, el tinglado ya lo tiene montado. Este está muy enfermo, Elliot también. Y bueno, les montan en una especie de quirófano a ver si les pueden salvar. Uh-huh. Y de paso se dedican a analizar a T, que si tiene Correcto. ADN o no tiene ADN, si no o tiene. Qué clase de bicho es. Correcto. Bueno, hay un momento en que... Al principio están los electroencefalograma de Elliot y de T están perfectamente sincronizados. Están pensando exactamente lo mismo. Están, uh-huh. están igual, están igual de mal. En conexión, ahí tenemos la palabra, ¿no? Están conectados. Están igual de mal, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento en que Elliot pues consigue, de alguna manera, pues separarse de E.T. Yo no sé si... Pero E.T. empieza a morirse, entonces. Yo creo que es E.T. el que le dice. Es E.T. el que dice. Hay un momento que le dice, quédate. Sí, exactamente. Quédate. Exactamente. Y él dice, no, no. Ya. Decide cortar la conexión sí. con él para poder salvarle. Sí, sí. Mm-hmm. Esa idea. Es. Y la música que aparece ahí, bueno, es buenísima, brutal. Lo que pasa que por falta de tiempo hemos tenido que pegarle un pequeño corte. Bueno, tenemos aquí el momento en el cual E.T. lo están perdiendo. Ya Elliot se ha separado. Mm-hmm. Y Elliot está gritando, déjenlo, lo están matando. Lo están matando, sí, sí. Un momento dramático, ¿no? Muy emotivo, ¿no? Que están hasta aplicándole incluso las palas de reanimación cardíaca, vamos. Sí, sí, pobre sí, E.T. sí. ahí muriéndose. Sí, sí, sí. Es tremendo. Sí. Y bueno, momentos... Da mucha pena, ¿eh? Sí, momentos muy, muy, muy, muy emocionales, ¿no? ¿Vamos a escucharlo? Sí, y luego hablamos un poquito de ello sobre el tema. Tenemos a E.T. muerto, Elliot vivo. Toda la pena del mundo. Toda la pena del mundo, como se muestra. Sí, pero E.T. en la le música, salva. Pero algo pasa. Elliot le salva de alguna manera. Sí, esa conversación que tienen juntos es preciosa, ¿no? Sí. Le dice, te quiero, dice, debes de estar muerto porque no siento nada. No sé qué sentir, ¿no? Eso de verdad que queda muy bonito, es un diálogo más bonito de toda la película. Sí. Se pone emotivo. Pero bueno, te seré de menos, todas esas cosas, y justamente cuando, porque lo van a congelar, lo dan por muerto, lo van a congelar, y el Peter Coyote le dice, ¿te quieres quedar a solas con él? Sí, bueno, empieza esa conversación que acabo de decir. Y bueno, justamente cuando está cerrando el tema, aparece que la lucecita roja, como tenemos nosotros aquí, ¿no? Se le empieza a encender el corazón a E.T. Sí, pero sí, antes, sí. Pero antes ve las sí. flores, se retira Elliot, ya dándolo todo por perdido, y entonces ve que las florecillas que tenían en casa... Que le había regalado Gertie a E.T. Sí, exacto. De hecho. Pues empiezan a resurgir y claro, Elliot cae en la cuenta, sí, algo se pasa gira ahí, claro. Y entonces ve la luz que ha comentado Juan Luis en el corazón de E.T. Uh-huh. Entonces claro, es como esa especie de luz, es como la transmisión. Y dice, ¿qué pasa? Y entonces dice, E.T. teléfono a mi casa. Y dice, ¿que vienen? Sí, ¿no? Una forma de decir que vienen, y vienen a por ti. Y dice, sí. Y claro, sí. Muy bonito, ¿no? Y es Y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, la resurrección de E.T. es muy graciosa, porque no para de hablar y sí. Le tiene que cerrar ahí para que no se den cuenta los sí. otros que sí. ha revivido. Claro, pero hay que escaparse como sea, de los hombres del gobierno. Claro, entonces él ve a su hermano, a Michael, y dice, bueno, vamos a preparar un plan un poco para escapar. Cogen una furgoneta que tienen ahí. Correcto. Meten a E.T. dentro y allí que se escapan los dos, rompiendo todos los plásticos y todo el tema. Sí, sí. Una escena muy, muy, muy, muy, muy bonita. Sí, y la gracia del asunto es que, claro, llaman a los coleguillas de Michael. Y esa escena me encanta, ¿no? Están ahí todos preparados, uno se pone los cascos, el otro se pone... Y van con las bicicletas que hay en el parque y... Sí, sí, sí. También han traído bicicletas para Elliot y para Michael. Y meten a E.T. dentro de la cestita de la bicicleta. Y allá que se van todos con la bicicleta huyendo. Y antes de la cestita, ¿qué me dices de la aparición de E.T. en plan Jesucristo? Sí, sí, sí. ¿Eh? El tío con la mantita ahí en la cabeza. Sí. Totalmente, ¿no? Jesús, ¿eh? Y le meten a la cestita con la mantita y todo. Uh-huh. Y echan a correr, perseguidos por esta gente del gobierno, por la policía o todo, algo así. Claro, claro. La policía, y al final, bueno, pues logran escapar gracias a que E.T. levanta, hace lo que hizo con Elliot la otra vez. Sí, esta vez. Telequinesis, mover las bicicletas. Sí, esta vez sí. Elliot dice, se le ve la cara sí. que piensa, pues vamos a volar, vamos a volar todos. Y se lo transmite mentalmente a E.T. Y E.T. Dice, buena idea. Sí, sí. Y luego lo que hablábamos antes, la famosa persecución de sí. los coches con los 5 o 6. En todo caso son 5, ¿no? 5 sí. y E.T., ¿no? Con su bicicleta. Y queda brutal. Y la música a partir de ahí, señores, salen volando, y a partir de ahí, y la policía se queda con un palmo de narices. Totalmente. A partir de ahí, la película y la banda sonora ya a ver, es tremendo. Son una, sí, ahí, impresionante. Pues vamos a escuchar eso, Roberto. Sí, ¿te parece? El tema de la persecución de las bicicletas. Las bicicletas, es precioso. Thank you. espectacular, ¿eh? Espectacular. Este último era el vuelo de todas las bicicletas. Sí, sí, las dos persecuciones, ¿no? Hemos podido escuchar dos persecuciones. La primera en la furgoneta. En la furgoneta y la segunda ya con bicicletas, que eso es brutal. Y lo estamos hablando, Ángel, yo fuera, que si os dais cuenta, en el primer vuelo aparece Elliot y E.T. Cruzando la luna, ¿no? Y ahora son los amiguetes, pero cruzando el sol, ¿no? Sí, el sol poniente, sí. El sol de atardecer. Sí, sí. Que, vamos, además, el atardecer es mejor. Porque en el primer vuelo se pegaron una buena piña. Este está estudiado. Esta vez E.T. ya tiene más práctica en uso de aterrizar bicicleta. Claro, claro. Y después, ¿dónde tenemos? Pues tenemos a los amiguetes y a E.T. en el sitio de encuentro, ¿no? En el punto de encuentro con la nave espacial. La nave espacial. Que llega, de hecho. Correcto, y aquí vamos. Aquí esto es... La despedida. La despedida y una parte más emotiva con creces de la película, ¿no? Los Kleenex preparados. Sí, sí, sí, todo esto, el mundo. Esto, si no me equivoco, el montaje de hecho se hizo posteriormente a la banda sonora. Porque la idea era, se hizo un primer montaje y la banda sonora no acoplaba de ninguna manera. Williams no veía la manera de acoplar la banda sonora, la música, a las imágenes. Así que le dijo Spielberg, mira, mejor pon la música que más te guste. Sin pensar en absoluto en las imágenes. Y yo ya adecuaré el montaje a las imágenes. Correcto. Y quedó. Correcto. Y quedó Feten. Correcto. Quedó maravilloso. Bueno, vamos a escuchar esto. Ya lo pusimos una vez. Sí. Pero no nos cansamos. No nos cansamos. Recuerdo que tuvo mucho éxito, ¿no? Además, está la despedida con la hermana pequeña, con el hermano mayor. Que le trae la plantita de E.T. que le había regalado. Sí, sí, sí. Va la pequeñita y le dice E.T. Sí, bueno. Al hermano mayor le dice gracias. Gracias, porque lo toca así. Lo encontró cuando estaba en moribundo. Sí, sí, sí, sí. En sí, el sí, río. ¿No? Le da un besito la hermanita E.T. Sí. Y bueno, y lo de Elliot es se abrazan con genial. Una ternura tremenda. Sí, sí, ya. Es maravilloso eso. Y empiezan ahí con el famoso "auch", que se tocan aquí, ¿no? Es muy, muy, muy, muy bonito. Luego ese abrazo que queda ahí para los anales del cine, ¿no? Queda precioso, ¿no? Y estaré ahí mismo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso, vamos, esa frase, estaré aquí mismo. Eso es muy, muy, muy, muy emotivo, ¿no? Con el dedo ahí subido típico, ¿no? Y luego ya, pues, se encamina hacia la nave. Sí, sube para arriba y una imagen que a ti te gusta mucho, ¿no? Que cuando está ahí arriba, ¿no? Y se va cerrando las compuertas, que como ves que lo último que se cierra no es el corazón, ¿no? Lo último que se ve es el corazón de E.T., la lucecita esa roja de la vida, ¿no? Y queda que, pff, vamos, muy bueno. Y eso, pues, ¿qué pasa? Al final coge la nave y se va. Y lo que dice Ángel, ¿no? Con el acabar de la música con unos acordes grandiosos, pues justamente es cuando la nave ¡chum! Se va, ¿no? Y deja como un rastro así que parece una arcoíris y tal, ¿no? Y queda precioso. Y acaba la película con el careto del señor Elliot. Sí. Ese careto de maravillado. De maravillado, de flipado, ¿no? Sí. Como estamos nosotros con esta banda sonora, por cierto. Sí, más o menos. Vamos a escucharla y luego acaso diremos unas conclusiones. Una cosita más, sí, pero vamos a escuchar esta música. Por favor, dejen todo lo que estén haciendo de escuchar esto porque merece la pena. Y hasta ahí hemos llegado. Pues sí. Nos hemos hecho un buen repaso de ET. Bueno, espero que a los oyentes les haya gustado este monográfico para esta nueva temporada que iniciamos ahora. Sí, es una idea, ¿no? Es una idea, nuevos formatos de programa, también tenemos ideas para nuevas secciones, nuevas temáticas, esta es una idea. Y bueno, yo creo, espero que les haya gustado porque y creo que les habrá gustado a la mayoría porque seguro. Es una gran banda sonora y una gran película. Conclusiones, ¿qué podemos decir? Conclusiones. Para mí, E.T. es la banda sonora más completa de John Williams. Y mira que tiene... Para mí también. Que sí. Tiene ahí material, ¿eh? Porque sí. Ya le hicimos dos programas. Aún nos queda un montón de material para hacerle dos o tres más. Podríamos dedicarle un programa a John Williams. No un programa entero, sino un programa, años de programas a John Williams. Un programa solo para John Williams. En vez de poner un programa de John Williams. Sí. Pero teniendo en cuenta la banda sonora en sí, cómo acopla con la película y todo eso, para mí la banda sonora de John Williams es E.T. Es que hablamos de que posiblemente sea la mejor película, o por lo menos la más personal de Steven Spielberg, ¿no? Y lo que hablamos fuera es que la banda sonora está a la altura, muy a la altura. Sí, es que de alguna manera siendo John Williams y Spielberg son grandes amigos, lo dice Spielberg, dice John Williams y yo somos como E.T. y Elliot. Están en conexión total, ¿no? Y de alguna manera, pues, siendo que era la película más personal de Spielberg, en la cual pues mete todas sus obsesiones, sus deseos de la infancia, sus propias anécdotas y sus propias historias, sí, cosas de su familia. Estaba basada en su familia, sí. Y siendo así, John Williams dijo, bueno, a mi amigo Spielberg se merece que dé de mí todo lo que pueda. Y fue lo que hizo en esta película. De hecho, el personaje de Michael, del hermano mayor, es él. Es de alguna manera... Spielberg, sí. Que era el picatalón, el que siempre estaba ahí pinchando a sus hermanos y toda esa cosa, ¿no? Y está muy bien reflejado en Michael. Pues, oye, en fin, poco más se puede decir. ¿Acaso decir que si alguien, alguno de los oyentes tiene alguna idea para alguna película que quiera que analicemos la banda sonora y hagamos un monográfico como hemos hecho hoy? Y desmontarla, pero hay que tener en cuenta que tienen que ser películas muy conocidas para que que lo pueda escuchar todo el mundo. Una película que... En la medida de lo posible. Para intentar no chafarla al gran público, ¿no? Hemos, películas hiperconocidas con bandas sonoras geniales como E.T. Claro, cuando pensemos en E.T. porque ¿quién no la ha visto E.T., ¿no? La ponen cada 2x3, y aparte que es una película pues de que todo el mundo debe tener en casa, ¿no? En resumidas cuentas, que nos propongan clásicos del cine y de las bandas sonoras, es una idea para futuros programas. Y nosotros estaremos aquí para diseccionarlas. Pues sí. Como las ranas, ¿eh? Esta vez, y sin que sirva de precedente, nos despediremos con los créditos finales porque lo merece. Una película no acaba con la última imagen, sino con los créditos, ¿vale? Sí. Desde aquí queremos inculcarlo y bueno, hoy no pondremos una canción y pondremos los créditos. Pero yo le voy a dejar la despedida de este programa a Juan Luis. Sí, yo, gracias Roberto. Ya sé que tú siempre despides el programa, pero me gustaría despedir el programa y dedicárselo a una personita de 8 años, Mohamed Saleh Jalil, que, bueno, en cierto modo ha estado 2 meses conmigo aquí. Es un niño del Sáhara, en mi casa, es mi hijo, lo puedo decir así. Lo quiero mucho y nada, y simplemente me quiero despedir pues como hace el propio E.T., ¿no? Con 3 cosas. Uno, diciendo, sé bueno. 2, gracias. Y 3, decirle que estaré aquí mismo. Pues eso, pues ahí queda. Ahí queda. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.